Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido... el 879. No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.